Erradicar la pobreza en todas sus formas es el primer objetivo en un mundo en el que todavía hay 836 millones de personas viviendo en condiciones de precariedad extrema. Y además de ayudar a ese grupo de población a mejorar su situación, habrá que consolidar los progresos registrados en esa arena. Óscar Calvo González, economista del Banco Mundial, explicó que América Latina fue la región donde más disminuyó la pobreza en los últimos años, pero advirtió que no hay lugar para la complacencia. La agenda sobre los vulnerables es una agenda muy importante porque una de las cosas que nosotros hemos observado es que si bien se ha reducido mucho la pobreza, esta gente que ha salido de la pobreza todavía está en una situación en la que es vulnerable de volver a caer en la pobreza, es decir, no se ha graduado, digamos, a la clase media. Y en ese sentido hay una agenda también hasta cierto punto hacia adelante que va a presentar desafíos nuevos. Actualmente el mundo produce alimentos suficientes para que nadie sufra hambre. Sin embargo, todavía hay 805 millones de personas que la padecen. Dorian Calambresos, consultor internacional de la FAO para el desarrollo post-2015, explicó que el impulso a la agricultura será básico para poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria en 2030. Existe una clara relación entre el crecimiento y la agricultura y la erradicación del hambre y de la pobreza. La agricultura proporciona ingresos, puestos de trabajo, alimentos y otros bienes y servicios, sobre todo para las personas que viven actualmente en la pobreza. La salud y el desarrollo están estrechamente vinculados. Ningún país puede avanzar sin primero garantizar el bienestar de su población. El director de Desarrollo Sostenible de la Organización Panamericana de la Salud, Luis Galbao, subrayó la importancia de una cobertura universal de servicios sanitarios de buena calidad y destacó los desafíos de América Latina. Son esas agendas importantísimas de la región, como las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo salud mental, drogas, accidentes de tránsito, todo esto que ha avanzado y que sabemos hoy que es una parte importante del problema de salud. La nueva agenda incluye más apartados relacionados con la salud y los derechos humanos. Poner fin a toda forma de discriminación y violencia, eliminar prácticas nocivas y garantizar el ejercicio de los derechos reproductivos son metas incluidas en el objetivo que pugna por la igualdad de género. Tarsila Rivera Sea, líder indígena quechua de Perú y presidenta de la organización Chirapac, se refirió al embarazo adolescente. El embarazo adolescente está relacionado con las oportunidades educativas y con las oportunidades de información. El embarazo adolescente trunca la carrera, digamos, de desarrollo integral de las niñas. En el mundo de hoy viven 2.600 millones de personas en condiciones de higiene precarias, sin retretes o letrinas, y 884 millones no tienen acceso al agua limpia. La nueva Agenda de Desarrollo dedica un objetivo a la consecución de ese derecho humano. Asegurar una educación inclusiva y de calidad en vista de que todavía hay en el mundo unos 58 millones de niños que no van a la escuela y 781 millones de adultos que son analfabetos es otro de los objetivos. Nuria Sanz, directora de la UNESCO en México, afirmó que la educación es el punto de partida para conseguir los otros objetivos. Porque el futuro del planeta pues es un futuro que aún es bastante incierto y evidentemente la educación es aquel factor que permite generar sociedades más resilientes, sociedades que sean capaces verdaderamente de adaptarse a los cambios y de beneficiarse también de los cambios y de hacer frente al cambio climático. Combatir el cambio climático, esa gran amenaza que pende sobre la Tierra, y aumentar la capacidad de adaptación a los riesgos que implica, es el centro del objetivo número 13. This is not a partisan debate, it is a human one. No es un debate partidista, sino humano. Aire limpio y un planeta habitable son derechos humanos inalienables y solucionar esta crisis no es una cuestión política, sino de nuestra propia supervivencia. Dijo Leonardo DiCaprio en la sede de la ONU. Conservar los océanos y utilizar sus recursos con un modelo sostenible y promover el uso sustentable de los ecosistemas terrestres frenando la pérdida de diversidad biológica son dos objetivos más de la Agenda 2030. El uso de la energía hace la diferencia en la calidad de vida de la población. Por eso, un objetivo plantea el acceso a ese servicio a costos asequibles y busca su producción con tecnologías limpias. El empleo pleno y el trabajo decente son necesarios para que haya un crecimiento económico sostenido e inclusivo. Sin embargo, uno de cada tres trabajadores vive con menos de $2 diarios. Vinicius Piñeiro, director adjunto de la OIT, señaló que el crecimiento sin empleo no es sostenible. El empleo no puede ser considerado solamente un resultado aleatorio, pero debe ser un objetivo fundamental. Es fundamental pensar en metas de empleo pleno y productivo, y ese es el mensaje claro del objetivo número 8. Para que el crecimiento mundial sea equilibrado y distribuya sus beneficios equitativamente, se precisa crear infraestructura e innovar la industria, dice otro objetivo de desarrollo sostenible. Las ciudades y asentamientos humanos seguros y resilientes y las modalidades de consumo y producción sostenibles también son parte de la agenda. La primera lección al evaluar los objetivos de desarrollo del milenio fue que las sociedades que avanzaron menos carecían de paz y justicia. Fue así que por primera vez se integraron estos pilares fundamentales a la agenda de desarrollo. La consecución de los objetivos de desarrollo sostenible requerirá de una amplia cooperación internacional y movilización de recursos. El último de los objetivos se centra en el reforzamiento de los medios financieros, tecnológicos, comerciales y de capacitación para que los países en desarrollo puedan alcanzar las metas y el mundo en 2030 sea uno más equitativo. En palabras de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, a partir del 1 de enero del próximo año, nuestro liderazgo será puesto a prueba. Tendremos que aplicar los objetivos, los líderes tendrán que tomar las medidas en sus países y movilizar los recursos financieros. Ahora debemos mantener el ímpetu y buscar el apoyo requerido para la mayor prueba, la implementación. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos sobre el hornado y la ancestral manera de venderlo. Todavía humeante, las caseras toman con sus manos laboriosas y curtidas por el calor de la carne, voceando la venta del hornado en los diferentes mercados de la sierra. Venga, venga, señorcito bonito, señorita preciosa, caserita, venga a servirse el hornado calientito. Son algunas de las formas de llamar a sus clientes, y una muy actual: venga, mi ceñito, lleve el hornado. Le ofrecerán la probana, que consiste en un pedacito de hornado que antes de entregarle directamente con su mano, es bañado en el delicioso agrio, ante el cual no podemos resistirnos. El dilema está por cuál nos decidimos. Sin lugar a dudas, se lo encontrará en todas las plazas de mercado los días de feria. Para mí, el clásico está en Sangolquí, pero todos tienen algo en común. El espectáculo es el mismo. Una lata donde reposa un feliz chancho con el clásico tomate en su hocico y los consabidos ajíes en las orejas. Pero la real tentación está en aquel cuerito reventado que nos llama irremediablemente. Según José Goyes, se instaló en esa zona desde el año 1900, cuando para aprovechar el calor de los hornos que servían para hacer las hornadas de pan, decidieron aprovechar para hornear el chancho. Sin embargo, fue en el año de 1920 cuando el hornado se consolidó como uno de los famosos platos ecuatorianos. Todo se dio con la inauguración del balneario de El Tingo. El turista nacional, especialmente de Quito, viajaba hacia el Valle de los Chillos, familiarizándose con el hornado. Traspasando las fronteras nacionales, hoy se lo prepara y vende en todo el país. El hornado es un plato conocido en todos los hogares del Ecuador, sin distingo social ni económico, el plato más democrático del país. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país.